Bueno, seguimos la tarde informativa del 88.9 de la Radio de los Trabajadores Municipales y Comunales de Gálvez y estamos en comunicación con Mario Attilio Decci, representando al partido País, del Frente Primero Santa Fe. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, la noticia concretamente es debido a que, digamos, la semana pasada se había aprobado el hecho de que el voto joven, aquellas personas de 16 y 17 años podían votar. ¿Usted ha hecho como partido una presentación impugnando esta posibilidad de votar? ¿O concretamente cuál es el sentido de esta impugnación? Bueno, la impugnación es porque a esto lo sacó la Cámara Electoral, que son cuatro personas, y está violando la Constitución. Porque eso se puede reformar únicamente por mayoría absoluta, o sea, el 75% de las dos cámaras, por pedido del gobernador, que ya lo hizo dos veces, el año pasado y este año, y no le dieron bolilla las cámaras, o por una reforma constituyente. Entonces, esto es directamente una locura que se le ocurrió al presidente de la Corte Suprema, hoy presidente de la Cámara Electoral, y al procurador de la provincia. Concretamente, Mario, está planteando, se tuvo en cuenta, lo tuvieron en cuenta varios partidos políticos, se habló también, varios legisladores dijeron lo mismo, pero directamente la Cámara avanzó, ¿no? Y directamente esta impugnación que presentan ustedes, ¿qué tiempo tiene como para poder tener una respuesta favorable o desfavorable? Bueno, mira, nosotros hicimos una presentación hace 5 días atrás, la ratificamos hace 3 días, el miércoles pasado, antes de entrar en este quilombo de la semana esta del 25 de mayo, y hoy presentamos directamente el recurso a la Corte Suprema. No tiene mucho tiempo porque el tiempo de esto es cortito, con la sencilla razón de que si no van a gastar plata al pedo, y no creo que la provincia esté con ganas de gastar plata al pedo en imprimir padrones y todas esas cosas. Se habla de la posibilidad de que Gutiérrez ratifique la medida de la Cámara. Sí, y bueno, si la Cámara lo ratifica, si la Corte Suprema ratifica la medida, es otra cosa. Pero acordate que en la Corte Suprema no puede estar ni Herbeta, porque es uno de los autores del problema, ni siquiera Barra Aguirre, que es el procurador. Esas dos personas se tienen que excusar si no estarían violando la ley, porque ellos no pueden ser juez y parte de esta situación. Más allá del sentido técnico de lo que hablás, Mario, con respecto al tema, tu opinión particular con respecto a, digamos, la falla que manifiestan ustedes, el hecho de que no están los pasos hechos como para poder, digamos, Cámara de Diputados, Senador, aprobación por mayoría, todas estas cosas. Pero tu opinión como dirigente político, ¿cómo lo ves al tema que los jóvenes, las jóvenes de 16, 17 años voten? Yo tengo una opinión que es favorable que voten. Nosotros estuvimos de acuerdo cuando hace 10 años atrás en la Nación se votó por este tipo de cosas. Pero el problema está que acá se está violando la Constitución de la provincia. Y si se viola con esto, no sabemos qué puede llegar a pasar dentro de 2 años en la próxima elección. ¿Entendés? Esto sienta un precedente bastante complicado. Yo te voy a dar una situación que nos pasó a nosotros ahora en estas elecciones que estamos haciendo, ¿no es cierto? Que tenemos listas en varias partes. Por ejemplo, en Rosario teníamos dos chicos de 20 años, que resulta ser que para poder participar tenés que tener más de 21 años. Sí. Entonces, no hay coherencia en todo esto. Puede votar, que voten los chicos de 16 años, pero para poder participar tener más de 21 años me parece que no es coherente. Tampoco, como no es legal, lo fundamental de todo esto es que no es legal. No. Ellos violan la Constitución provincial y no se puede violar la Constitución de esta manera. Tan fácilmente 4 personas, porque ya se le ocurrió a 2 diputados, estos mismos diputados que presentaron la nota para que habilite esto, hace 2 años atrás presentaron una nota, un recurso de amparo, que vos sabés que un recurso de amparo mucho más que una nota, y se lo rechazaron la Corte. Yeah. Y ahora con una nota le dan lugar. Entonces acá hay un problema de ego, de no sé qué, pero no pueden darle lugar. Y después tiene que todo se hizo sobre las elecciones. Nosotros ya teníamos la lista terminada, cuando sale esto, tenemos casi todo. Ahora tenemos un padrón de 85.000 personas más, nos suben el piso de los votos que necesitan para pasar las PASO. Es muy complicado todo esto. Entonces creemos que no se puede dar así. Aparte que no se puede dar así, creemos, la realidad es que para lograr hacer esto tiene que ser o una ley especial de las dos cámaras o una reforma constituyente, que sería lo ideal, la reforma constituyente para reformar la cantidad de tiempo de mandato de senadores, de diputados, de concejales, de intendentes, de presidentes comunales, que en lugar de 2 sean 4 años, que sea, hay un montón de cosas que los jueces sean electos por voto directo, que tengan la habilidad también casi como si fuera un legislador, porque esto de que sean eternos tampoco es bueno, aunque hay jueces buenos, ¿cierto? Tenemos ministros buenos en la Corte, pero no es posible que sea así, todo eterno. Creo que es hora de que le pongamos un coto, que qué sé yo, hagamos como el presidente de la Nación, 2 periodos y descansar, aunque sea uno, ¿eh? Claro. Pero si no, es medio, vos tenés senadores de 31 años acá, ¿eh? Esta discusión también se da a nivel nacional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Y no sé, ahí el partido mío de la provincia de Buenos Aires planteó la inconstitucionalidad de varios intendentes que quieren ir a la reelección y también la inconstitucionalidad de las PASO. Lo más probable es que a lo mejor, y esto es algo específicamente que vos vas a tener la noticia, nosotros podamos hacer lo mismo desde Santa Fe. Mario, el partido sí. País conforma un frente. ¿Con quién concretamente está en ese frente? El frente nuestro está en este momento con el MIT, con el Movimiento de Integración y Desarrollo. Ajá, perfecto. Nosotros, País y el MIT, somos los que... Este frente lo habíamos construido hace 2 años atrás. Yo fui candidato a diputado nacional hace 2 años por este mismo frente, con este mismo nombre, y bueno, y ahora decidimos volverlo a usar. Ahora todavía no sé lo que vamos a hacer en las nacionales, ¿viste? No. Si vamos a seguir con este frente, le vamos a cambiar el nombre, no vamos a atar a algún presidente de la Nación, porque eso, todas esas facultades tenemos para hacerla, y bueno, eso se llama entrar en negociaciones para ver qué es lo que más les conviene a nosotros como partido y a los otros candidatos si les servimos también. Muy bien, Mario, agradecerte por el momento. Estaremos en contacto ante cualquier novedad que se dé con respecto a esta impugnación que presentaron ustedes. Y yo creería que sí, que en cualquier momento vamos a estar en contacto, si vos crees, porque esto no puede demorar más de 3 o 4 días, calculo yo. Si no, sería un problema. Ya te digo, sería un gasto innecesario si después nos dan la razón. Y si no nos dan la razón, creo que vamos a ir a la Corte Suprema de la Nación, así que vamos a seguir con el problema más allá de lo que estas personas creen. Porque violar la Constitución no es bueno. No es bueno, y menos desde el lado de la justicia. Muy bien, Mario, agradecido nuevamente. No, agradecido a ustedes. Abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estuvo Mario Atilio Deschi, representando al partido País, Frente Primero Santa Fe. El partido que impugnó la posibilidad de que, no hay una impugnación, con respecto al tema del voto joven, denominado voto joven, que se aprobó la semana pasada a través de la Junta Electoral, y bueno, este partido lo impugnó.